dijo que me quiere, que desea verme una vez más. Cree que me muero por su amor. Cree que me muero, pero no. Yo olvidé ya lo pasado, ya no quiero sufrir más. Lo nuestro ya ha terminado, por ser chica presumida. Deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón. Presumida, no, no tendrás perdón. Eres una chica presumida, presumida. Presumida, deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón. Presumida, no, no tendrás perdón. Eres una chica presumida, presumida. Repica perno, con tu timbal. Basta, Jorge. Así cuando la vi, me dijo que me quiere, que desea verme una vez más. Ella cree que me muero por su amor, pero no se da ni cuenta que yo le digo que no. Ya lo pasado, ya no quiero sufrir más. Lo nuestro ya ha terminado, por ser chica presumida. Presumida, presumida, deja de rogar mi amor. Tú jugaste con mi corazón, presumida, no, no tendrás perdón. Eres una chica presumida, presumida. Presumida, déjame rogar mi amor, júgate con mi corazón. Presumida, no, no tendrás perdón. Eres una chica presumida, presumida. Y se va. Esto no se hable en cualquier lado.